en el sentido de hasta su maquillaje. Una chori pero calvo, un buen equipaje. Imposible no darse cuenta por ese trajecito, baby, tan cortito que lo que. Aunque tú la veas muy fina por ahí, en la cama saca lo de sata. Pero si la baby no se puso palillo, ¿por qué me anda buscando un chata? Aunque tú la veas muy fina por ahí, en la cama saca lo de sata. Distribuye, la nota sigue subiendo, nunca le disminuye. Si no tiene, pues no le murmulle, que con una llamada te sustituye. Tiene toda la Jordan, la Kobe, la KD, hasta la McGrady. En su closet tiene un flow de lady, pa' frontearla a las amigas de la universidad de maldad. Aunque todo el mundo sabe lo que da, pero ella aparenta. Su novio se quedó en los 90, y yo la busco en las 650 pa' sacarle San Juan. No viste de Taiwán, en la cama tiene más truco que el equipo de Anguán. Es de la que mata con las poses, loca con las roces, con las 602, las 512. Los pelagatos le han tirado hasta con los zapatos, pero ella no quiere un chata, quiere todos los campeonatos. Puso. Aunque tú la veas bien fina por ahí, en la cama saca lo de sata. Pero si la baby no se puso pa' ti, ¿por qué no anda buscando un chata? Aunque tú la veas bien fina por ahí, en la cama saca lo de sata. Que le den lo de ella y la ponga.